Muy bien, son las 5 de la tarde con 28 minutos. Continuamos en el programa La Voz de los Fiscales. A continuación, Daisy, bueno, pues importante las palabras del doctor Marco de la Cruz, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores. Resalto algo, Daisy, en el sentido de que efectivamente los abogados deben ser el primer filtro para hacer llegar las denuncias, no solamente en materia de corrupción de funcionarios, sino en todo, ¿no? Porque, como lo dijo el doctor Marco, no todos los hechos que parecen o que fuesen inmorales, que fuesen irregulares, son pasibles de, digamos, de ser denunciados, no se configuran en delito como tal. Claro, y acá se va a ver la calidad también de abogados que existen y cada uno va a tener que diferenciarse. Y obviamente van a tener que analizar si es que se puede encuadrar en un tipo, si los hechos constituyen delito o no constituyen delito. Y así, con todos estos, todo este análisis, se va a poder denunciar o no. Así es, y tenemos ya con nosotros en nuestra mesa de conducción al doctor Carlos Elías Barbosa, quien va a hablar con nosotros el tema del rol del fiscal en Ancash. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, agradeciendo la invitación y saludando a la población guaracina por esta invitación a la Universidad Nacional Antunes de Mayolo. Bueno, vamos a ver con algunas preguntas que usted nos va a hacer, que nos va a nutrir bastante, nos va a empapar de conocimientos. La primera es, ¿cuál es la función que cumplen los fiscales dentro del ordenamiento jurídico y por qué es importante su existencia? No. Bueno, como primera pregunta, entre las funciones que cumple el Ministerio Público en el papel de los fiscales, tenemos, por ejemplo, que es el defensor de la legalidad, titular de la acción penal, representante de la sociedad en un juicio y otras más, pero entre las mencionadas, el defensor de la legalidad es una de las más resaltantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la etapa de investigación tenemos que el fiscal tiene que actuar con objetividad, analizando no solamente, digamos, los elementos de cargo, sino también los elementos de descargo. Es por eso que nosotros tomamos en cuenta, cuando viene un investigado ante una denuncia, que él va a gozar de todas las garantías, tales como la presunción de inocencia. Es por eso que a nivel de investigación de etapa preliminar, en etapa intermedia y en juicio oral, que ya de alguna manera ya dejamos de ser objetivos y pasamos ya a una etapa de acusación. Claro, es importante diferenciar las tres etapas y tener conocimiento cuál es el rol que va a desempeñar el fiscal en cada una de estas etapas. Bueno, vamos con la segunda pregunta. Así es, doctor Barbosa. Entendemos efectivamente el rol del fiscal y esperemos que también la población lo esté entendiendo de una mejor manera. La pregunta entonces fluye en el sentido de que cuáles son las principales dificultades que afrontan los fiscales en Ancash en el ejercicio de sus funciones. Ya. Bueno, por experiencia propia mencionaría lo que corresponde a las fiscalías anticorrupción. En este caso sería la sobrecarga con respecto a la carga procesal. Es sabido y de conocimiento público que han sido derivadas de las distintas provincias del distrito de Ancash alrededor de 600 a más denuncias malas que van ingresando diariamente por mes de partes, lo que hace en una situación, digamos, muy difícil, hasta, por qué no decirlo, inmanejable. Es por ello que cada fiscal tiene en la actualidad algo de 50, 60 denuncias, lo que en otros distritos judiciales eso se va a ver de una manera, digamos, menos. Por ejemplo, cada fiscal maneja 12 carpetas, lo que llevaría a que la investigación con estos plazos que maneja este código sería un poquito ajustada, apretada, hasta, por qué no decirlo, dificultosa. Y por qué no decirlo, que además de ello se ha detectado que muchas de las denuncias tienen, digamos, hasta cierto aspecto político. Y sobre todo, se ha detectado que las denuncias muchas veces no están bien planteadas. Por ejemplo, le comento a manera de anécdota. Tengo un caso, no voy a decir las partes por cuestión de reserva de la investigación, pero denuncian a un alcalde, por ejemplo, que en el 2008, en el mes de enero, cometió tal hecho, en el mes de febrero cometió tal hecho, y así, todo el año 2008 me menciona como 20 hechos. El 2009 me menciona de enero a diciembre del 2009 como unos 30 hechos. En el 2010, de enero a diciembre del 2010, me mencionan también como unos 20 hechos. En total, me mencionan esa denuncia como algo de 60, 70 hechos. ¿Qué es lo que pasa? A mí, como fiscal, me entorpece la investigación. En razón de ello, yo no puedo detectar, no puedo determinar por dónde voy a encaminar la investigación. Y ello sumado a ello, que el que denuncia es un procurador. Razón de ello, no comprendo, digamos, la formación en que se va encaminada este profesional a efecto de formular tal denuncia de esa manera. Claro, otro tema también quizás que hace que sea un poco dificultoso el actuar de los fiscales es también la distancia, quizás la concentración que se ha dado, ¿no? Porque hemos visto también que a veces se suelen pedir documentos de a otras fiscalías que se encuentran muy lejos, por ejemplo, de San Marcos, y al momento y obviamente demora en llegar los documentos. Así cuando se quiere realizar alguna constatación, también eso demanda 2 días, cosas que impiden de alguna manera actuar a los fiscales. Vamos a hacerle otra pregunta, que es, ¿cierto sector de la población tiene mal concepto de los operadores de justicia, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público? ¿Considera que son factores exógenos o más bien endógenos que generan esa mala percepción? Particularmente pienso que son factores exógenos y factores endógenos. Entre los factores endógenos, si bien es cierto, el sistema, tanto fiscal como judicial, ha sufrido, digamos, como institución, la modorra y la desidia de parte de algunos personajes. Hay que reconocerlo, hay que ser un mega culpa, pero el personaje no hace a la institución. La institución en sí, el Ministerio Público como institución, no como personaje, no como desde el punto de vista fiscal, es una institución que sirve, porque es el titular de la acción penal, es un filtro. Y los factores exógenos, yo diría que es, por ejemplo, la desidia de la sociedad, la desidia de la familia, la desidia del Estado, que confluye a que, digamos, una familia mal formada contribuya a que haya cierta cultura delictiva en nuestra sociedad. Bueno, también un tema que quizás a mí me parece bastante interesante es con respecto a los fiscales provinciales y a veces su rol, ¿no? El rol del fiscal provincial es el mismo que del fiscal adjunto en el nuevo Código Procesal Penal. Sin embargo, el fiscal provincial firma todas las disposiciones, tanto de los que tiene a su responsabilidad como los que pertenecen a sus adjuntos. En este contexto, ¿cuál es la diferencia sustancial entre el fiscal provincial y el fiscal adjunto? Por cuestión de la ley orgánica del Ministerio Público, es cuestión de jerarquía. Es sabido que un fiscal provincial es el jerárquicamente superior en relación al adjunto. Pero en este código, digamos, la carga procesal, a diferencia del código anterior, se reparte tanto en el adjunto como el provincial. Es decir, el fiscal provincial te firma, si bien es cierto, las disposiciones fiscales, pero quien es el encargado de la carpeta fiscal es el adjunto. Así también el fiscal provincial también es responsable de unas carpetas y firma sus propias carpetas. Es por eso que acá, digamos, el trabajo es corporativo, el trabajo es en equipo. Bajo este punto de vista, ¿consideraría usted que si cada uno es responsable de sus casos, cada quien debería asumir mediante su firma también? No, es por cuestión de jerarquía institucional. Es decir, como fiscal adjunto, si bien es cierto, es responsable de tu carpeta, pero estás, digamos, supeditada a otro, un filtro o un control que te puede, que está es tu fiscal provincial. Bueno, son cuestiones en todo caso, doctor Barbosa, que iremos dilucidando a lo largo de los jueves que vamos a tener el programa La Voz de los Fiscales. Doctor, ¿cómo evalúa usted la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Ancash a 4 meses ya de su entrada en vigencia? La vigencia, digamos, del nuevo Código Procesal Penal en Ancash, y digamos, ya no digamos nuevo código, porque eso es un... Acá, bueno, en Ancash de repente, pero este código viene ya data desde 2004. En Ancash, de repente, porque su vigencia se ha puesto a partir del 1 de junio de este año. Pero hay, en cuanto a la evaluación, hay que tener en cuenta que la carga anterior se está liquidando, se está, digamos, finiquitando. Algunas pasan archivo y algunas van a pasar a investigación, digamos, preparatoria. Es razón de ello que ya no vamos a tener un sistema, digamos, un modelo inquisitivo, en que era fácil, digamos, denunciar y era difícil archivar. Ahora es difícil archivar, pero también es difícil formalizar la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque no es formalizar investigación preparatoria, tenemos que tener los indicios suficientes para llevar a formalizar investigación preparatoria, y más aún si no vamos a ir a la etapa intermedia, y más aún si vamos a ir a una acusación. Es por eso que se pide a los abogados que en el momento de formalizar de denunciar sean precisos, concisos, nos fijen los puntos, no nos planteen denuncias genéricas, porque es difícil. Es como yo siempre digo, un ejemplo, como si dijera, búsqueme un muerto dentro de los cerros de Huaraz. Algunas denuncias descabelladas. Entonces, como un ejemplo, si yo les dijera que me busquen un muerto dentro de los cerros de Huaraz, me pasaría toda una vida, porque Huaraz es de público conocimiento que tiene cantidades de cerros. Pero si yo digo, soy preciso, conciso, digo, en ese cerro de la frente hay un muerto, entonces el fiscal se va a ir, va a determinar, va a investigar y va a detectar. Y su búsqueda va a ser mucho más rápida. Claro. Bueno, ahora queríamos comentarle que Ancash es una región, lamentablemente, con altos índices de corrupción. ¿Cómo se ha organizado el Ministerio Público para combatir este flagelo? Bueno, el Ministerio Público se ha organizado de manera corporativa, de tal manera que, digamos, todo se actúe en equipo. Quizás en este momento estos delitos no son como delitos comunes en los que de repente tú tienes una flagrancia delictiva y en flagrancia se ve la actuación rápida y eficaz. Acá hay que tener en cuenta que son delitos en los que se va a tomar en cuenta pericias, informes, determinadas, digamos, pericias contables de los ingenieros, y por lo tanto son pocos o casi, y digamos, nulos los casos de flagrancia. Es razón de ello que no se ve, digamos, un resultado inmediato, pero a la larga téngase por seguro que sí va a esto resultar. Estamos avanzando entonces, doctor Barbosa, en cuanto a la no solo a la implementación, sino ya la ejecución del código. Bueno, decimos nuevo porque para nosotros es nuevo, ¿no? Aunque ya el Código Procesal Penal data de 2004. Bien, doctor, le agradecemos mucho su participación. De pronto, algún último mensaje que quiera dejarnos aquí en este programa La Voz de los Fiscales para que la población guaracina y de, bueno, todos los que nos puedan estar escuchando a través de la internet, se queden con ello. El mensaje que me queda por cerrar es en cuestión a las denuncias. Que las denuncias sean precisas, concisas. Si bien es cierto, nosotros somos los titulares de la acción penal, pero al menos nos den un indicio razonable, suficiente, para seguir una investigación. Con ello nos llevará a ser más eficaces. Y eso es todo. Saludando, agradeciendo esta invitación y ante todo permitiéndome despidiéndome de la y agradeciendo la invitación por parte de la Universidad Nacional Antunes de Mayolo. Muchas gracias, doctor. Nos vamos a una pausa y regresamos. Un gran futuro comienza con una gran educación. Institución educativa de ciencias a ciencias a ciencias a ciencias a ciencias a ciencias aplicadas. Víctor Valenzuela Guardia, de la UNASAM. Aulas multimedia, docentes universitarios, bibliotecas especializadas, laboratorios de ciencias e idiomas, asistencia dental, médica y psicológica. Matricúlate ya. Girón Los Libertadores 381. Informes al 943-96-72-17 o al asterisco 00-96-99-0. Institución Educativa de Ciencias Aplicadas, Víctor Valenzuela Guardia. Un colegio científico con valores. Este 10 de octubre celebremos juntos el Día Mundial de la Salud Mental con el siguiente lema: sin salud la vida no es vida, es un estado de tristeza y un reflejo del amor. Lo importante es cómo te ves a ti mismo. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Enseguida presentamos Cultura Legal, instruyendo a la comunidad. Muy bien, 5 de la tarde con 45 minutos, Daisy. Estamos en el segmento Cultura Legal. ¿Qué tenemos dentro de este segmento Cultura Legal? Bueno, Rimmel, vamos a tocar un tema muy importante, que es la historia del Ministerio Público. Historia del Ministerio Público. Como el antecesor más remoto del Ministerio Público, se considera al funcionario que defendía la jurisdicción y los intereses de la Hacienda Real en los tribunales del Consejo de Indias, cuya función fue establecida en 1542 al instalarse la Real Audiencia de Lima y después la del Cusco. La asimilación de los miembros del Ministerio Público al aparato judicial se mantuvo durante la época republicana, desde la instalación de la Alta Cámara de Justicia y la creación de la Corte Suprema en 1825, el Ministerio Público siempre estuvo al lado de los jueces. Los reglamentos de organización de los tribunales no lo mencionaba como un organismo. En la evolución legislativa del Estado peruano, constitucionalmente no fue regulada la actividad del Ministerio Público en forma clara y nítida hasta la Constitución de 1979, según un estudio del doctor Alejandro Espino Méndez, fiscal provincial penal de Lima. Los primeros pasos del Ministerio Público. En la Constitución de 1823, en el capítulo pertinente al Poder Judicial, artículos 95 al 137, no hay referencia del Ministerio Público. La Constitución de 1826 solo regulaba la existencia de un fiscal a nivel de la Corte Suprema. En el Estatuto Político de 1828 se precisaba que la Corte Suprema estaba constituida por 7 vocales y un fiscal. Las Cortes Superiores también deberían tener un fiscal. Luego, hace mención a los agentes fiscales, deduciéndose que su competencia era a nivel de primera instancia. La Constitución de 1834 hacía mención al fiscal de la Corte Suprema y los mismos requisitos se exigían tanto para ser vocal y fiscal. Igual hace referencia a los fiscales de las Cortes Superiores y agentes fiscales. En la Constitución de 1839 se regula a los fiscales de la Corte Suprema, de la Corte Superior y agentes fiscales a nivel de los juzgados de primera instancia. Tampoco hay precisión de atribuciones. La Convención de 1855 aprobó la Ley sobre Organización del Ministerio Público, cuyas funciones son resumidas por nuestro historiador Jorge Basadre, aparte de la supervigilancia del Poder Judicial y en especial, se refería al fiscal de la Nación, sobre los fiscales de las Cortes y agentes fiscales. Le correspondía dictaminar en los asuntos y casos que le competían, según la Ley de Ministros, cuidar que todo funcionario público cumpliera la Constitución y las leyes, dar parte al Congreso sobre las infracciones de cualquier funcionario de la República, inspeccionar las oficinas del Estado y todo establecimiento público o corporación legal sin excepción alguna, dando parte de los abusos y de las transgresiones de las normas legales y reglamentarias, cautelar que las elecciones populares se verificaran con plena libertad y en los tiempos designados. Aparte de ello, durante mucho tiempo al Ministerio Público se le mantuvo como defensor del Estado en juicios. Veamos ahora desde Castilla hasta Leguía. En la Carta Magna de 1856, expedida durante el gobierno de Ramón Castilla, se hacía una referencia más nítida a un fiscal de la nación. Fiscales de la Corte Superiores y agentes fiscales a nivel de juzgados de primera instancia. Tampoco se precisaron competencias. La Constitución de 1860 igualmente regula el Ministerio Público y se hace referencia a los fiscales de la Corte Suprema, Cortes Superiores y juzgados, así como su forma de nombramiento, pero sin precisar atribuciones. Es preciso acotar que bajo los lineamientos jurídico-políticos de la indicada Constitución del 60, por primera vez en el año de 1863 se promulgaron y entraron en vigencia los códigos penal y el de enjuiciamiento de materia penal. En este último ya se legisla y regula jurídicamente acerca del Ministerio Público. Los fiscales son considerados como titulares de la acción penal conjuntamente con los agraviados. La Constitución de 1869 fue efímera, por ello, la Carta Magna de 1860 tuvo vigencia hasta 1920, año en que fuera aprobada la nueva Constitución Política por la Asamblea Nacional durante el gobierno de Augusto B. Leguía. En esta Carta Política se hizo referencia normativa a los fiscales de la Corte Suprema, de las Cortes Superiores y a agentes fiscales de los juzgados de primera instancia, sin precisarse las competencias, por lo menos genéricas. El 2 de enero de 1930, también se promulgó el nuevo Código de Procedimientos en Materia Criminal. En su artículo 2, se precisa con suma claridad que el ejercicio de la acción penal era pública, siendo asumida por el Ministerio Fiscal. Su organización, constitución, competencias, prohibiciones. Se encomendaba al Ministerio de Justicia el ejercicio del control sobre los integrantes del Ministerio Público o el Ministerio Fiscal, como se le denominaba entonces. El proceso penal fue dividido en dos etapas, a saber, instrucción y juzgamiento, como lo sigue siendo hasta ahora. La primera a cargo del juez instructor y la segunda a cargo del tribunal correccional por el jurado en el sistema mixto. La instrucción podía iniciarse de oficio por parte del juez instructor, por denuncia del Ministerio Fiscal o del agraviado. Es decir, el Ministerio Fiscal no tenía el monopolio en el ejercicio de la acción penal, teniendo participación en el desarrollo del procedimiento como parte y después dictaminando en el juicio oral y acusando. La Constitución de 1933 reguló que debían haber fiscales a nivel de Corte Suprema, de Cortes Superiores y juzgados. En 1936 aparece la era de los procuradores. Durante la gestión del presidente Óscar R. Benavides, se organizaron los procuradores generales de la República para la defensa de los intereses del Estado, por lo que esta función fue separada del Ministerio Público. Ello se formalizó con la Ley número 17537 del 25 de marzo de 1969. En este contexto jurídico-político, en 1940 entró en vigencia el Código de Procedimientos Penales, vigente hasta la fecha. Se establecieron como etapas del proceso penal la instrucción y el juzgamiento. Los fiscales en todos sus niveles formaban parte del Poder Judicial. En las leyes orgánicas del Poder Judicial de 1912 y 1963, el Ministerio Público fue regulado como institución autónoma, pero formando parte del Poder Judicial, con el nombre de Ministerio Público o Ministerio Fiscal. El 28 de julio de 1979 terminó una larga etapa del desarrollo del Ministerio Público, ligada al Poder Judicial, desde entonces ya como institución autónoma. Al llegar a la mitad del año de 1979, la historia del Ministerio Público cambia radicalmente. La Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente de 1978 le da una regulación en la Ley Suprema, atribuyéndole personería propia, con independencia, autonomía, organización, composición, funciones, atribuciones, prohibiciones, conforme a sus artículos 250 y 251 del capítulo 11. Después, la institución fue desarrollada en su ley orgánica, mediante el Decreto Legislativo 052 del 19 de marzo de 1981, vigente, funcionando conforme a ella hasta la fecha, con las modificaciones propias de la Constitución Política de 1993 y suspensiones por las disposiciones legales que dispusieron su reorganización desde el 18 de junio de 1996 hasta el 6 de noviembre del 2000. día en que se promulgó la ley número 27367, que desactivó la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público. La Constitución Política del Estado, vigente desde el 31 de diciembre de 1993, regula al Ministerio Público en sus artículos 158, 159 y 160 como el titular en el ejercicio público de la acción penal, habiéndose derogado los artículos pertinentes del Código de Procedimientos Penales de 1940. Muy bien, son las 5 de la tarde con 54 minutos. Un poquito extenso el audio, Daisy, sobre la historia del Ministerio Público. Extenso, pero importante. Así es. Muy bien, a continuación presentamos el segmento final para reflexionar. A continuación llegó el momento para reflexionar, porque somos los defensores de la legalidad. Cinco de la tarde con 54 minutos. Presentamos el audio Palabras Políticamente Correctas. Adelante con el audio. 5:54. Palabras Políticamente Correctas. Políticamente Correctas. Donde dije digo, digo Diego. Y donde no dije, no digo lo que dijo Diego. Porque en este mundo patas arriba, también las palabras han cambiado su significado. Las palabras deben ser políticamente correctas. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama ahora globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo. El oportunismo se llama pragmatismo. La traición se llama realismo. Los pobres se llaman personas de escasos recursos. La expulsión de los niños pobres del sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación se llama flexibilización del mercado laboral. El lenguaje oficial reconoce los derechos de las mujeres entre los derechos de las minorías. Como si la mitad masculina de la humanidad fuera la mayoría. En lugar de dictadura militar se dice proceso. Las torturas se llaman apremios ilegales. O también presiones físicas y psicológicas. El saqueo de los fondos públicos por los políticos corruptos responde al nombre de enriquecimiento ilícito. Los muertos en batalla son bajas militares. Y los civiles asesinados en las guerras se llaman daños colaterales. Donde dije digo, digo Diego. Y donde no dije, no digo lo que dijo Diego. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Agradecemos a radialistas apasionadas y apasionados por estar compartiendo con nosotros estos audios. 5 de la tarde con 57 minutos. Muy bien, pues, interesante este audio que nos haga reflexionar, porque a veces disfrazamos las cosas. Yo recuerdo un poco, y sin hacer apología hacia nada, Alan García, cuando volvió de Francia, de su exilio en Francia, después de los 10 años que estuvo allá exiliado, autoexiliado en todo caso, volvió y dio una serie de ponencias, conferencias en varias universidades, una de ellas en la Católica. Yo recuerdo haber presenciado vía conferencia online esta disertación de Alan García, donde decía: miren qué novedosos somos los peruanos, ¿no? Pero no le llamamos a las cosas por su propio nombre. Cuando pedimos, nos sentimos inferiores. Y decía: cuando pedimos por favor, no decimos por favor, sino decimos por favorcito. Cuando decimos hágame un favor, no decimos hágame un favor, sino un favorcito, como si estuviéramos suplicando. Y esto me trae a colación, Daisy, para comentar el audio que hemos escuchado, ¿no? No queremos decir las cosas como son. Por ejemplo, hey, los asesinatos a civiles en las operaciones militares no son asesinatos, son daño colateral y cosas por el estilo. Claro, a veces hay que decir, no es que a veces, se debe decir siempre las cosas por su nombre para así poder comunicarnos correctamente. Y llevándolo ya al tema que hemos tocado hoy, que es el rol del fiscal en Ancash, Hablando de roles, vamos a diferenciar las palabras, ¿no? Que a veces que es distinto pretender y que es distinto exigir. Y es necesario indicar que en el modelo acusatorio adversarial, el fiscal asume su rol de manera directa y activa. Y lo que ahora, en el nuevo código procesal penal, no se pretende, sino se exige que este fiscal asuma su rol, como ya se ha indicado, de manera directa y activa. Dos palabras que son distintas, que tienen otra connotación. Pretende y exige. Hay que diferenciar bien el significado y el uso que le debemos dar, ¿claro?, en el nuevo ordenamiento jurídico en todo caso. En este caso ahora se exige. Así es. Muy bien, Daisy, son las 5 de la tarde con 59 minutos. Eso es todo por hoy. Hoy jueves 6 de octubre, en nuestro primer programa, el programa inaugural La Voz de los Fiscales. Estaremos reencontrándonos la próxima semana, Daisy. Claro, esto ha sido todo por hoy y nos encontramos el jueves 13 de octubre, esperándonos que a las 5, que nos escuchen a las 5 de la tarde. Siempre por Radio Net, UNASAM 94.1. Agradecemos la presencia del doctor Marco de la Cruz Espejo en su calidad de fiscal. Del presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ancash, por haber inaugurado este programa, este primer programa, y también al doctor Carlos Elías Barbosa por haber disertado con nosotros el tema El rol del fiscal en Ancash. Daisy, el jueves 13 de octubre, el próximo jueves, tendremos el tema de el nuevo Código Procesal Penal. Que dicho sea de paso, es un tema muy importante, así que los esperamos. Muy bien, agradeciendo los controles a don Gilbert, que siempre está pues con nosotros. Daisy Cochachín y Rimmel Muñoz se despiden. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esta fue una producción del Ministerio Público, Distrito Judicial de Ancash. Sintoniza La Voz de los Fiscales todos los jueves de 5 a 6 de la tarde a través de Radio Net UNASAM 94.1 FM.